Hoy empezamos bien pum para arriba, bien pum para arriba. El tema que pasó hace un ratito, el tema anterior a este, se lo quiero dedicar a la señorita Mari de Temperley, que le encanta ese tema. Necesito un héroe. ¿No? ¿No era ese? No, este. El anterior era... Le mando un besote grande para Mari de Temperley. Quédate con nosotros hasta las 19 horas. Vamos a estar disfrutando toda la música de todos los años, de todas las épocas. 60, 70, 80, 90, 2000. Uf, tenemos un montón. Temas de los 80, de los 90, remixados. Traídos. Y hechos desde México por el señor Roy Ramírez Roa, que él siempre está renovando la música de aquellos tiempos con el sonido de hoy. La música que no se muere, la música que siempre está. Hoy, como todos los sábados, la musicalización está a manos del señor Carlos Alberto Espíndola. Buenas tardes, Carlitos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a pasar una linda tarde, una tarde de merienda, de mates, de charlas, de risa. Llegó el sábado, llegó nuestro recreo. 180 minutitos de recreo. Tratando de pasarla bien, disfrutar este hermoso sábado. Vamos a tener un invierno bastante lluvioso, aparentemente con mucha lluvia. Así que yo pensé que hoy iba a estar también a la tarde con lluvia. No tuve tiempo de hacer las tortas fritas. Pero si llovía iba a traer unas tortas fritas. Hoy nos levantamos un poquitito tarde. Tuvimos una semanita así a full, a las corriditas. A la carrerita, dirían los colombianos. Y hoy me quedé un ratito más. Hay que darle un descansito al cuerpo. Cuando el cuerpo lo pide, hay que darle los gustos. Porque si no, después pasa factura. Aparte, hay que cuidarse. Hay que disfrutar un poquitito más. Hay que cuidarse mucho, mucho, mucho. Si el cuerpo te dice, vamos a quedarnos un ratito más en la cama. No todos los días, no, obviamente. No le vamos a dar a estar dando todo el tiempo el gusto al cuerpo, pero... una vez por semana, dos veces. El cuerpo es como un auto. Cuando te enciende la lucecita roja, hay que hacerle caso. Si no, vamos a fundir. Quiero mandarle un besote grande, grande, grande para Vero, que nos está escuchando desde Cañuelas. Un besote grande para Beto, para Rosana, de Morón también nos están escuchando. La Divina, de José Cepaz también, un besote grande.

Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @ Radio Box FM. Radio Box. Radio Box. Le mandamos un besote grande para Dayana, que nos está escuchando desde Claypole. Dice, hola, soy Dayana, qué buena música, temazos, dice ella. Besote, Dayana, gracias por estar del otro lado. Le mandamos un besote grande también para Marcesen, que nos está escuchando. Le mandamos un besote grande. También para Sebastián, que él dice, todos los sábados los escucho en Mosconi, en la avenida Mosconi. Tengo un un comercio de electrodomésticos. Nos está escuchando desde ahí, así que le mandamos un besote grande. Hasta las 18, perdón, hasta las 20:30 horas él va a estar abierto ahí. Le mando un besote grande para mi hermana. Le mando un beso grande para Sabrina, mi depiladora personal. Le mando un besote grande para ella, nos está escuchando. Besitos. También para Gaby de Bio Green, que nos está escuchando. Gaby, hola. Prueben los productos de Bio Green, están espectacular. Son todos productos ecológicos. Hay perfumes, cremas, perfuminas. Hay uno que tiene la manito de Fátima, que es para las malas ondas. Muy, muy bueno. Yo conocí Bio Green una vez que fui a Mar del Plata y entré a un negocio y sentí un olorcito riquísimo, un perfume muy rico, y le pregunté a la kiosquera qué perfume era y me mostró, me dice, es la manito de Fátima, me dice, es para las malas ondas. Yo lo he hecho cada tanto, me dice, acá en el negocio, porque no No digo que toda la, que la gente sea mala, sino que a veces vienen con sus cosas, con sus malas ondas, y me las dejan acá adentro. Entonces ella tira perfumito y prende un saumerio. Genial. Y ahí me enamoré de Biogreen. Tienen que aprovechar porque están, hay algunos productos que están al 15% de descuento. Hay fragancias femeninas en promo también. Fragancias masculinas en promo también. Y como había dicho antes, Biogreen, el 20% de descuento en perfuminas. Muy rico, muy rico los perfumes. Le mando un besote grande para Paula, Paula de Quilmes, dice hola, buenas tardes, los estoy escuchando, es la primera vez que mando mensajes, siempre los escucho, pero es la primera vez que mando mensajes. Ah, Paula Paz, de Quilmes, Bernal Oeste, dice ella. A Luli Villú le mandamos un besote grande también, ella nos está escuchando desde Lanús. María Laura, un besote grande, gracias por estar del otro lado. Un besote para Noelia, que dice que está con Seba en el local de electrodomésticos. Ahí es, soy compañera de Sebastián. Escuchando muy buena música, dice. Gracias, Noé. Un besote grande para Gastón Gaudí, que dice: hola, buenas tardes, locos. Buenas tardes, Radio Box. Buenas tardes a todo el equipo de la radio. Aquí escuchando. Gracias, Gastón Gaudí, por estar del otro lado. Me olvido, perdón. Mando un besote grande para Alexia. Ella nos escucha desde Florencio Varela. Le mandamos un beso grande. Dice, quiero que le manden un saludito para mi hermana, que también está escuchando la radio. Grande Perla, gracias por estar ahí. Hola, dice, buenas tardes, qué lindo escucharlos. Gracias. Jennifer Espinosa nos está escuchando desde Brasil. Qué alegría, Jenny. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ella era compañera mía de hace varios años atrás, cuando estudiaba, cuando estaba en la Academia de Alta Costura. Ella estaba conmigo. Ella se fue a vacacionar a Brasil un día y no volvió nunca más. Se quedó viviendo allá trabajando de lo que también hago yo, que es este diseño de alta costura, moldería y bueno, un montón de cosas. Y me decía que me vaya a trabajar con ella ya, que no había gente que sepa trabajar, que sepa coser. Y bueno, yo tenía, en ese tiempo estaba con mis tres niños solita y me dio cosa, no sé, tuve miedo de ir. Así que bueno, me perdí la oportunidad de ir a trabajar a Brasil. Estreno. Estreno. Estamos escuchando un tema de estreno, recién salidito del horno, del señor, me dijo, como Antonio Hernández, amigo del señor DJ Roy. Él nos hace toda la música, todo nos remixa, todo desde México. Y él también es mexicano. ¿Cómo era el nombre? Antonio Hernández. No, igual yo soy un desastre. Dentro de 5 minutos te lo voy a volver a preguntar de nuevo. Hasta que no me quede, viste, bien grabado en el chip. Yo soy un desastre con los nombres. Me lo olvido. Bueno, le mando un mensaje. Un besote grande para Carmex Mérida, mayorista de pescadería, viene a ser distribuidor de pescadería. Dice, hola, buenas tardes, ¿cómo están? De acá de Quilmes, los escucho, muy linda la música. A Martina Gamboto también le mandamos un besote grande. Gracias, Martina, por estar del otro lado. Mucha gente linda acompañándonos hoy en esta tarde de sábado. 40 minutitos ya casi de la hora 17. Hasta las 19 te estamos haciendo compañía con esto que es Locos por el Americano. ¿Querés que te mande un saludito? ¿Querés que te dediquemos a algún tema? Lo puedes hacer pidiéndolo al 11 64 00 7047. Nos podés mirar también porque estamos saliendo en vivo. Si nos querés conocer, querés ver cómo somos. Somos gente común. Normal como todos. Gracias a Dios, sí. Lo podés hacer por mi Facebook. Me buscás como Karina Lilia Palma. Y ahí estamos saliendo en vivo. Por Facebook. Igual, bájate la aplicación, anda a tu teléfono o a la computadora, busca la aplicación, vas a Play Store o a App Store, buscas la aplicación de Radio Box, te van a salir unas letras, si es que me estás mirando en el vivo, te van a salir unas letras como las que están aquí atrás mío. Dice Radio Box 102.9, esta es tu onda. En rojo y en negro cliqueas y bajas la aplicación a tu celular o a la computadora. ¿Por qué? Te explico. En el Facebook a veces copyright nos toma muchos temas y nos corta o nos bloquea el teléfono, corta cada rato la transmisión, entonces no se escucha bien, no podés escuchar el programa todo entero. Lo escuchas con muchas interferencias. Entonces yo recomiendo que se bajen la aplicación, o si bien viven cerca de la radio, que lo escuchen por la onda 102.9, ¿no? Así pueden escuchar bien todo, bien nítido la música, para que no se pierda nada. Dale, no seas tímido y mándame un mensaje al 11 64 00 70 47. El que tiene mi número personal de teléfono, porque hay muchas personas con las que cual también charlo y tienen mi número de teléfono, lo pueden hacer a mi celular, no hay ningún problema. Estreno. Estamos mandando, pasando todos los estrenos, los nuevos, toda la música nueva. Este es el bloque de la música recién salidita del horno. Estreno. Este es un tema de nuestro queridísimo amigo DJ Roy, desde México. Él siempre nos hace música para nosotros, nos manda para que nosotros la pasemos acá en el programa de Locos por el Americano. Le mandamos un abrazo gigantesco, gigantesco para él. Y gracias, Roy, por siempre estar con nosotros. Estreno. Estreno. Estreno. Estreno. Estreno. Este es un tema de un grupo que en particular a mí me encanta, Belanova. También hecho a mano del señor Roy Ramírez Roa. Importado desde México. Sí. Tiene muy lindos temas Belanova, a mí me encanta. Me encanta la voz de ella. Estreno. Estreno. Y en Besote grande para Cristina de Quilmes. Hola, buenas tardes, genios, dice ella. Besote grande, Cristina. Qué bueno. ¿Hace cuánto que no escuchaba este tema? Y así damos comienzo a la hora romántica de Locos por el Americano. Dale, te invito a que pases por acá. Baja un poquito la luz. Agarra a tu compañera, a tu compañero. Y ponete a bailar. Como sea, como sepas, como te salga. Disfrutá de este momento romántico. Es muy lindo compartir con una persona amada y bailar algunos pasitos así, bien apretaditos, abrazados. Darle o dale un poco de romanticismo a la pareja. Acariciala, tocale el pelo. Hablale cosas lindas al oído. Hacerle de comer. Un mimo. Un postre. Pero para vos lo único que... Hoy me tocó a mí. El sábado pasado te tocó a vos con la comida. Pero vos, ¿qué? Vos me decís a mí y vos también hablas de la comida. ¿Vos qué pensás? ¿Que solamente el romanticismo estoy o el amor amante, pasa por la comida? Estoy amante, paisaje y música. Hoy me la dediqué para mí. Hoy a la mañana me la dediqué para mí. Dormí. Cosa que suelo hacer muy poco también. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Hola, buenas tardes, Radio Box. Soy Paola de Rosario y quería pedirles un tema de Carlos Rivera, Otras Vidas, para dedicárselo a mi esposo Cristian. Saludos para todos los docentes. Hola Paola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira, no sé si tenemos ese tema, pero creo que tenemos alguno de Carlos Rivera. Te vamos a estar dedicando algún otro temita de él, ¿sí? Para tu esposo, para toda tu familia, para todo este, ¿eh? Para todos los docentes, le mandamos un besote grande. Todas las épocas, todas. You keep calling me on the telephone. You say you're all alone. Well, that's real sad. And you keep leaving notes. Le mandamos un besote grande para Marianela de Claypole. Le dice, hola, ¿cómo están? Qué linda música, qué suave, qué lindas melodías. Me hace acordar a Gaspar, melodías americanas. Mandamos un besote grande, ya lo estaba extrañando al señor Gabriel Rosso de Solano. Le mando un besote grande para él, para su esposa Cari, para mi tocaya. Gracias por estar del otro lado. Besote grande, espero que estén disfrutando junto a nosotros toda esta linda música, todo este lindo momento que estamos pasando de mate, de tarde, de música. Al numerito que termina en 5000 dice, hola, buenas tardes, ¿me podrían complacer con algún tema? El que quieran, al que a ustedes más les guste. No dice su nombre, así que me gustaría que me digas tu nombre, el teléfono. 5000, así después te dedicamos el tema. She's just leading me on behind. love, even the love she throws away. I'll take it, babe. I know she's coming around. Hola, buenas tardes. Dice, soy Ruli de San Martín. Un saludo muy especial para Fede, que nunca lo saludo. Muy buena la música. Felicitaciones. Un saludo para Lidia Irala, mi esposa, que me hizo milanesas riquísimas. Entonces, es verdad lo que dicen, que al hombre se los enamora por el estómago. Hay que hacerle mondongo. ¿Mondongo? Es riquísimo el mondongo, a mí me encanta. A mí me gusta comerlo así. Lo hiervo con ajo, perejil y un poquito de albahaca. Exquisito para mí. La milanga también. La milanesa también se hace de mondongo, el guiso de lenteja, así tipo bien, bien cargadito, con chorizo colorado, oh, con carne. Tocó la cocina. Felicitaciones, Es riquísimo, sí. Bueno, está contento él, porque le hizo milanesa. Mirá con qué, con tan poco se ponen felices. Es así, la vida es así. Las cosas que nos hacen felices son tan pequeñas, son tan poquitas las cosas. No hace falta una casa grande, un carro, como dirían los colombianos, un carro grande, o los mexicanos también. No, eso no trae la felicidad. Lo material no trae para nada la felicidad. La felicidad pasa por otras cosas, por disfrutar los momentos, los pequeños momentos, ver crecer a tu nieto, tu nieta, tus hijos, tus sobrinos, verlos progresar. Cuando dan sus primeros pasitos, cuando dicen sus primeras palabras, eso es felicidad. Y las milanesas. Y las milanesas. Todas las épocas, todas. Hoy estamos bien cantreros, Me hubieras avisado, te me traía el gorro del country. El sombrero cantriero que tenemos nosotros. Ese usamos cada vez que vamos al festival de San Pedro, el festival rock de country. Todos los años se festeja exactamente. El último fin de semana de septiembre. Tres días de música country. Creo que es una sábado y domingo. La tercera semana. El tercer fin de semana de septiembre. Siempre cae 23, 24. Es muy raro que caiga un 28. Siempre se hace para esa fecha. Todos los años. Igual nosotros siempre los mantenemos notificados de todas las las jodas que hay. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Sí, es re lindo. Son tres días. Y cuando se pueda ir. Claro, eso. Porque a veces. A veces no se puede. A veces no hay plata. A veces. Igual somos regasoleros nosotros. Regasoleros cuando vamos a los festivales de San Pedro. Yo me voy con mi carpita, con mi colchoncito inflable, mi caloventor y ruta. No tengo problema. Yo duermo en el auto. No tengo ningún problema. Con tal de irme, de salir a rutear, yo soy feliz con eso. Duermo adentro del auto. ¿Sabes las veces que me fui de fin de semana y dormí adentro del auto? Con mi papá, me acuerdo. A mi papá le gustaba mucho también viajar. Le gustaba ir, íbamos a Varadero fines de semana. Y no teníamos en esa época, no teníamos carpa, no teníamos nada. Mi hermano trabajaba para una empresa que le daban el camión, y con el camioncito nos íbamos. Y las mujeres dormíamos todos en el camión y los hombres dormían en los autos. Era una risa, porque cuando te despertabas, cuando salía el sol, veía las patas de mis hermanos. Viste que son altos mis hermanos, entonces abrían la puerta para estirar los pies. Y bueno, eso es re lindo. La verdad que yo la pasé y la paso muy bien, muy bien. No necesito mucha plata para irme de viaje, nada. Gracias a eso conocemos un montón de lugares. Gracias a que somos regasoleros. Anasta. Anasta no. Anasta no. No está, está ahí, se te escucha. A gas. Todo gas. Todas las épocas, todas. Hola Erika Villalobos, dice: hola bella, soy Dai. Quería dar mi presente y saludarlos. Muy buena tarde, muy linda música. Que las buenas vibras estén con ustedes. Gracias Dayana. Ella no dice de dónde es. No, no dice acá de dónde es. Le mandamos un besote grande, Dayana Villalobos. ¿Cómo no, Gabriel? Dice, puede ser un tema. Si es que tiene el musicalizador, dice. le mando un besote grande para... ¡Ay, Jessica! Jessica Malena, que nos está escuchando. No, ¿sabes por qué se cortó el vivo? Justo que le estaba por saludar a Jessy. ¿Se conoce si se... ¿Se apagó? ¿No se cortó? Ah, bueno, capaz que se cortó Se cortó, se bajó la señal y se cortó y volvió a aparecer. Hola, Jessy, te estaba saludando justo, dice Bolis, locos, recién me conecto. Gracias. Siempre te pelea, Carlos. Mientras vos no estuviste, te pasó todos los temas, dice, que a vos te gustan. Ahora el piste. Dice Gabriel que quiere, si le podés pasar el tema rosas. El tema rosas y marrón, no sé, no se te ve desde acá porque se ve que se corrió un poquitito el. Pero no te vio, no pudo ver tu gesto. El día de ayer. Mira, Jessy, justo estamos levantando. Dice que ahora sí ponga los temas de ellas, los dos temas que a ella le gusta. Ya los pasó. ¿Lo vamos a poner de vuelta? Sí, bueno. Ahí te lo va a pasar, dice. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Buenas tardes, quisiera, es el tema que más me gusta. La flor y la fábula, dice Jessy, Casablanca, no sé qué sé. Se quemó ese tema, ¿no? La computadora no nos permite subirlo más, dice. Cada vez que queremos subir el tema de Casablanca, la computadora, bajarlo, le agarró un virus. No nos permite. Jessy, hay tantos temas lindos. Deja de romper con Casablanca. 800.000 temas hay. Casa Blanca, ay, oh, Dios. Y rosa y marrón. Bueno, pero rosa y marrón no nos piden tanto, por ejemplo, ¿ves? es muy raro que nos pidan rosas y marrón, a no ser que los toque un viejo como Gabriel. Que piden esos temas de antaño, ¿no? Pero yo sí pedí otro. Me extraña de vos, a que conociendo tanto el americano, tanta bailada que tenés, que pida siempre Casa Blanca. A no ser que te traiga algún recuerdo. Y este tema se lo dedicamos para Noé, para Rosario, para todo Rosario que nos está escuchando. Le mandamos un besote grande. Ella había pedido un tema de Carlos Rivera, un tema de Carlos Rivera, y acá está. ¿Viste, Gabriel? Estos temas sí los tiene. Respirar por ti. Si hubiera dicho todo y sin guardarme nada, me asustaba no decirlo bien. Si hubiera la manera de cambiarlo todo, o algún modo de volar al ayer. Pero no, no existe. Te lo hubiera. Salió el sol acá en Quilmes. Habla Marcelo de Telier, amigo de señor Javier del 100 Escuadra de Quilmes. Les quiero pedir un tema de los Cadillac, Vasos Vacíos. Les mando un abrazo a todos. Si hubiera la manera de cambiarlo todo. No sé si tiene el tema de los Cadillac, pero sé que hay un tema de Vicentico, así que te vamos a estar pasando un tema de Vicentico. ¿Cómo no? Gracias por estar. Dijo, salió el sol, lo dijo por mí, ¿viste? Acá en Quilmes. No, lo dijo por mí, Carlos. Dice Jessy que ella pide lo que nadie pide. De Casa Blanca. Y dice Gabriel que sos un trucho. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Un temón, temón, temón, temón. Hecho por nuestro amigo Roy. No es de chupa media, no soy de chupar las medias, pero la verdad que se pasa haciendo este remix. Los electropop, como él los llama. Muy buenas tardes, dice, hola, buenas tardes, les saluda Andreina, estoy en sintonía desde Puerto Viejo, Ecuador. ¿Me podrían complacer con algún tema? Ah, mirá de dónde nos escuchan, qué lindo. Un besote grande para vos, Andreina, gracias por estar del otro lado. Saludo grande para todo Ecuador, para Puerto Viejo. El próximo temita te lo dedicamos para vos, Andreina. Así dijo el musicalizador. Quiero darle un abrazo gigante para toda la gente porque nos escuchan desde todo el mundo, ¿eh? Desde acá, desde Quilmes, para todo el mundo, Radio Box 102.9. A mí me emociona. Una quilmeña de Solano que la escuchen desde Ecuador, desde México, desde Chile, desde un montón de lados. Para mí es increíble. Acá hay otro numerito que no nos ha dejado el nombre. Dice, hola, muy lindo programa, te felicito, gracias. El número termina en 3972 y en la foto hay un hombre, hay un caballero, así que me gustaría que me digas tu nombre. Así te podemos estar dedicando algo. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Acá está el tema de Vicentico para el señor Marcelo de Quilmes, que había pedido el tema. ¿Ah? ¿De qué era? ¿De quién? ¿De vasos rotos? ¿Vasos rotos? ¿Algo así era? ¿Vaso vacío? ¿Vaso roto? Vos lo pedís, vos no lo tenés. No lo tenés. Siempre digo, Locos por el Americano es el único programa donde pedís un tema y no te lo pasan. Thank you. Bueno, pero Gaby, viste, somos originales. Dice, qué suerte tenés, debe ser por lo buena conductora que sos, que te escuchan desde tan lejos. Y porque por el musicalizador, que nunca tiene los temas. Bueno, pero nosotros somos originales, acá somos así. Capaz que tiene los temas y no te los quiere pasar, se hace rogar, ¿viste cómo son? ¿No? Cuando se le sume la fama a la cabeza. Se ponen creídos los DJ, ¿viste? ¡Trucho! Te dice. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Decía Gaby que mondongo a la española. Eso nunca lo probé, ¿eh? Nunca lo probé. No sé ni cómo se hace. Pásame la receta, Gaby. No prometo nada, pero por ahí lo hago. Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Le mando un besote grande para mi hermano Darío, que está cumpliendo años. Hoy, 27 de abril, mi hermano cumple años. Así que le mando un besote grande, grande, grande, enorme para él. Te amo mucho, hermanito, y que sean por muchos años más. Hola, Cari, ¿cómo estás? Te estoy escuchando. Le mando saludos, por favor, a... ¿A quién, Vero, cree que le mande saludos? Se le cortó el audio, pobre. Ahora, bueno, vamos a ver si vuelve a mandar algún otro. Si no, te mando un besote grande, grande, grande. Saludos para vos y para todos los que están alrededor tuyo escuchando a Locos por el Americano. Si Gaby quiere que cocine, acá ya me mando la receta de la del mondongo a la española o gringa, dice acá, cocinada 13 veces. Ahora voy a estar leyendo, espera. Teléfono. Te prometo, no sé si esta semana que viene, pero te juro lo voy a hacer, porque a mí me encanta el mundo. Apenas cuando lo haga, acá el señor va a estar desgustando y después te va a estar diciendo cómo me salió. El otro día me hice una pizza de arroz. Me salió riquísima. No quedó nada. La primera vez que lo hago. En realidad, quise hacer como una tortilla y lo metí al horno directamente y salió riquísimo. A veces uno está cansado de la cocina. No, en serio hablo, yo antes cocinaba muchísimo, todo casero, me gusta hacer todo muy, muy caserito. Y me cansé de todos los días tener que pensar qué cocinar. Y cuando los chicos se hicieron grande, ya mis hijos se hicieron tan grande, yo dije, ya está, listo, no cocino más, cocínense ustedes. Aparte, nunca les gustó. A veces se quejaban, criticaban. Entonces, cocínense ustedes, coman lo que quieran. Cocínense como ustedes quieran, listo, ya está, ya yo cumplí. Y de ahí no me rehúso a estar mucho tiempo en la cocina. Igual que planchar. Otro tema nuevo, otro recién salido del horno. Estreno. Gabriela dice, buenas tardes, hermoso escucharlos. Qué bueno, estaría... Ah, para ver. Bueno, estaría estar ahí. ¿Cómo me gustaría estar ahí? Entiendo ahora lo que quiso escribir porque lo escribió mal. ¿Cómo me gustaría estar ahí del lado de la conductora? Ah, ¿te gustaría hacer un programa? Mirá vos, Gabriela, dice, hermoso escucharlos. Gracias, Gabriela. Mira, Radio Box siempre tiene algún que otro lugarcito para la gente que quiere empezar a hacer algún programa o animarse, como nosotros, somos unos caras rota total. Habla con Claudia, comunícate con ella, comunícate con Radio Box 102.9 al teléfono, que pasa ella para publicitar. Y fíjate, por ahí tenés algún lugarcito que te convenga para hacer algún programa. Es re lindo. A nosotros, por lo menos de mi parte y de parte de Carlos, hablo también, nos hace muy feliz hacer estas 2 horas de programa. Es más, mirá ya qué hora es y ni cuenta me doy. Pasa volando las 2 horas, ya faltan casi 25 minutos para finalizar el programa. Y yo estoy como si nada acá, como que hace, como que recién empecé el programa. No, se me va volando, se me pasa volando. Y bueno, es muy lindo estar de este lado. Seguramente los primeros días, al principio, te van a comer los nervios. Vas a tener un montón de nervios, pero es muy lindo. Después te vas soltando a medida que vas haciendo el programa, te vas soltando. Yo hace más o menos 15 años que estoy haciendo el programa y cada vez que vengo todos los sábados a hacer el programa, al principio tengo unos nervios terribles, pero después se me pasa, ¿eh? Así que te animo y animate, que es muy lindo. Desconectás un montón. Gabriel dice, le podés mandar un feliz cumpleaños a mi hijo que mañana cumple años y pasarle el tema Tierra Titánica pero versión original. Cuando finalicemos el programa se lo vamos a estar pasando. No me dijiste el nombre de tu hijito, Gaby. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Se llama Ángel y cumple 26 años. ¡Feliz cumpleaños, Ángel! De parte de tus papás, de Gabriel, de Cari. Y de Locos por el Americano también. 26 años. Yo pensé que era un niño cuando me dijo que le mande saludos a su hijo por el cumpleaños. Y si pides rosa sin marrón. Y Tierra Titánica. Imagínate. Imagínate, diría Maradona, ¿no? Dayana nos dice, gracias por el saludo, gracias a todos, los recomiendo. Muy lindo el programa, maravillosa, dice, maravilloso el programa, ¿eh? Gracias. Dayana, que no me acuerdo de dónde era, que nos había pedido también un temita. Muy buena música, dice, lo mejor, el mejor programa. Saludos. Gracias, Beto, gracias. Trucho dice, hoy está reagresivo con vos, Gabriel. Dice, mirá que yo sé dónde queda la radio. Bueno, si sabés dónde queda la radio, te invitamos a venir, pero vení con algo rico para compartir. Roxana desde Morón nos está escuchando. Dice, los estoy escuchando, los felicito por el programa. Un abrazo grande para mi amigo Miguel. Besote grande para los dos, para vos y para Miguel. Dice Gabriel que una vez nos cruzó cuando terminaba el programa del amigo Juan José Arroyo. Arroyo está antes que nosotros. Pero no me acuerdo, no me acuerdo la cara, no me acuerdo quién era, qué programa era. Ah, Tecnobeat, claro. Vos tenés que mandarme con lujo de detalles, todo, todo, todo, porque yo soy un desastre. Que no me recuerdo de vos, ¿eh? Lo que pasa es que me cruzo con tanta gente a veces acá y bueno, las veo una sola vez, me dicen una sola vez el nombre y me es imposible recordar sus caras después. Aparte de la edad, ¿no? Besote grande para vos, Franco. Dice, saludo a todos los oyentes. Saludos para ustedes. Muy lindo el programa. Silvina, es la primera vez que los escucho. Muy interesante el programa. Gaby dice, salimos rápido, no me quedé mucho, claro. Tenías miedo, ¿no? Tenías que llegar rápido a tu casa. Que Cari la brava, ¿eh? Le iban a dar ahí. Perla dice, muchos saludos a la audiencia y muchas bendiciones. Gracias, Perla. Paula dice, me hacen reír. Esa es la idea, pasar un buen rato. Ya... estamos a 43 minutitos de la hora 18, ya dentro de un ratito se viene el programón, ¿eh? Un señor programa. Un señor programa. Nada que ver con esto, nada que ver con esto. Ese sí que es un programa serio, ¿eh? A las 19 terminamos nosotros y comienzan ellos. Good Karma, ¿eh? Te invitamos a que te quedes y que sigas escuchando Radio Box. Toda la programación, después viene Karina Gómez también con su programa. Bájate la aplicación de Radio Box 102.9 y así puedes aprovechar y escuchar toda la programación. Todos los mejores programas que hay. Menos este. Es durante toda la semana. 24-7. Onda Box. Esta es tu radio. A full. La tiene con vos hoy, Gaby. No siga porque... Dice, para nada, ¿qué te pensás que a mí me dicen, Carlos? No te creas. Siempre que tiene, cuando tiene el micrófono cerrado, me reta, ¿eh? No se escucha nomás. Jessy dice gracias por la buena onda, gracias por darnos un sábado lindo acá, dice ella. La paso muy bien escuchando el programa, escuchando a Radio Box. La verdad que sí, que tienen razón, muy lindo la programación de Radio Box. Despacio y en silencio, sin saber, sin todo lo que dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor. Se viene el fresquete, se viene el frío. Diego dice, hola, buenas tardes, saludos para Richard. Excelente, excelente el programa. Un placer compartir con ustedes y conocer linda gente como ustedes, genios. Muchas gracias, Diego. Ulises también dice, ¿cómo les va? Los estoy escuchando desde mi casa. Bendiciones. Y buena noche para todos, gracias. ¿Quién es? Ah, Ulises. Besote. Gracias. Te vamos a tener que regalar pañales a Gabriel. A ver, dice que se hace encima de la risa. Con ustedes y mi señora también, dice, gracias. Bueno, esa es la idea, pasar un lindo rato, como siempre digo. Son 180 minutos donde nos despejamos. Donde no hablamos de política. Donde no hablamos de plata. Verte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Donde no hablamos de religión tampoco. Yo por la carretera. Lo tuyo fue el intermitente. 180 minutos a pura risa y música. Aceptarlo todo porque te quería. De la vieja a la nueva. Verte partir un poco. Es la música vieja que le gusta a Gabriel. No lo busques, Gabriel, porque sabes que es muy callado, pero cuando te empieza a hablar y a agarrar confianza. Sí. No, ahora lo maneja él desde ahí. Bueno, acá ya llegó el jefe. ¿Sabés qué extraño, Damián? Cuando te ponías a bailar atrás mío, ¿te acordás esas épocas cuando no te dolía la cintura, la rodilla? ¿Qué hacías el carino atrás mío que bailabas? A ver si usas el Curflex, ¿es el colágeno ese? ¿Estás tomando colágeno? Es muy bueno, yo también, hace rato. Mira mis uñitas. Vos te las comés a las uñas, mirá. Bueno, gente linda, ya nos estamos despidiendo de este hermoso sábado. Gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía, por hacernos reír también ustedes. Gracias, Gabriel, gracias, Cari, gracias, Jessy. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado mandando sus mensajes, pidiendo sus temas, para que le pasemos y no se lo pasamos. Se me encapricha acá el señor musicalizador. Sí, ¿viste? Carlito. Alto vigilante. Dice, ya está viejito. Y el fútbol dice, sí, baila, Damián. El de Tecnovic. Juan Arroyo nos está escuchando. Le mandamos un besote. El adicto dice, hoy no viniste, dijo. Si te digo, si te cuento lo que dijo Damián hoy cuando le pregunté por vos, me dijo, no vino el drogadicto, no me quemé, dice. No vino el maricón, dijo. Le mando un abrazo grande. Sí, vos sabés que baila, Juan, baila. Antes, ahora no, pero antes sí bailaba. Él hacía de Susana, de que, viste, que Susana Jiménez tenía los Susanos. Él y yo, Karina, tengo mi Carino. Él hacía, en aquel tiempo bailaba y también hacíamos sorteo de cosas acá. ¿Te acordás los alfajores de Honecker? Y bueno, el copero también con el chupindengui. ¿Cuánta bien es un trucho? Dice Gabriel. Teníamos hacíamos sorteo. ¿Qué época esa, Damián, ¿eh? Teníamos de todo, sorteábamos de todo. Y justamente hace un ratito estaba pensando que llega el Día del Amigo. Estamos cerca del Día del Amigo. Ya estamos finalizando el mes de abril. No, falta todavía el Día del Amigo. Estoy mal yo también. En julio, faltan 2 meses. Yo estaba por abrir un sorteo. Bueno, pero estaría bueno también. Claro, juntamos la plata, ¿no? Para hacer algún sorteo. Se interrumpe. Empezó a hinchar los quinotos. Pero recién, ¿eh? El último tema es para Gabriel. Ah, exactamente. El último tema para Gabriel de su época. Bueno, gente linda, nos estamos viendo y escuchando el sábado que viene a partir de las 17 horas. Acá el señor Carlos Alberto Espíndola musicalizando como todos los sábados. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Lindo programa hoy. Y este último temita es para mi amigo, el viejito Gabriel. Y el avia tierra titánica para el hijo. No le vas a pasar. Este tema es viejito, así. Que siempre pide. Y feliz cumpleaños para su hijo Ángel. Que la pase lindo. Besotes para todos, gracias.